CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Hoy en titulares, José Luis Vázquez hablaba del tema Lereté. Bueno, el que habló del tema Lereté fue Sebastián Sabini, senador, pero que como ustedes saben es del departamento de Canelones y que estuvo participando un ratito en relación a la actividad que se hizo, yo diría casi de conflicto, enfrentamiento entre la intendencia de Canelones con el club este de Parque del Plata, con el cual tienen problemas, y en donde se habría dado ese ida y vuelta entre Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, y una funcionaria de la propia intendencia, donde habría existido empujón. Bueno, hubo actuación judicial, pero también hay una intención de llamado a responsabilidad política en el propio Parlamento, porque dice Sabini que la acción del Lereté contra mujeres no es la primera vez que de alguna manera se comprueba, o en realidad por lo menos que lo denuncia Frente Amplio, porque le manifestábamos nosotros que es verdad que el Frente Amplio planteó un asunto político cuando se estaba desarrollando todavía la comisión investigadora sobre las horas gremiales de FENAPES, ya que se consideraba que había sido maltratada por parte de la colectividad progresista Lilian Galán, que era la vicepresidenta de esa comisión, legisladora de Frente Amplio, por parte de Alfonso Lereté y por parte de algún otro legislador también, pero sobre todo por parte de Alfonso Lereté, presidente de esa comisión investigadora. El tema es que, como se lo decíamos al propio Sabini, después no se dio lugar ese asunto político por parte del resto de la coalición de gobierno, que definió apoyar a Lereté y quien desmintió haber llevado adelante acciones de presión o por lo menos de maltrato verbal hacia la legisladora Lilian Galán. Para Sebastián Sabini, igual esto comprueba que hay un accionar del propio Lereté en contra de las mujeres, y así lo planteaba en conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Nosotros estuvimos en la audiencia que se realizó en Parque del Plata. Hay una actitud violenta del diputado hacia una funcionaria que estaba cumpliendo justamente funciones en el marco de una audiencia pública. ¿Qué es una actitud? Bueno, allí la persona hace su denuncia, que me parece que eso está en el ámbito de la justicia. La justicia va a determinar, efectivamente, ya dictó medidas cautelares. No es la primera vez que este diputado tiene actitudes violentas hacia mujeres. Y por lo tanto, me parece que, por supuesto, el Parlamento tiene que tomar acciones. Esto está en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputados evaluará qué acciones tomar en adelante. Pero por supuesto que es inaceptable y desde acá mi solidaridad con la funcionaria agredida. Ahora, ¿usted estaba presente? Yo estuve presente hasta un rato antes que ocurriera el hecho, luego me retiré, la situación era una situación tensa. Y evidentemente el parlamentario estaba muy nervioso y bueno, lamentablemente una vez más tenemos que vivir situaciones de violencia hacia mujeres de parte de este parlamentario. Ahora es constante esta situación de Frente Amplio con Lereté y usted decía que se había hecho el planteo, recuerdo cuando pasó con la diputada Lilian Galán. Igual en ese caso no consiguieron los votos para tratarlo como un asunto político. Bueno, justamente el problema es si la coalición va a aceptar tener entre sus filas una persona que es violenta con las mujeres. Él también realizó denuncia en contra de directores de la intendencia porque también dice que fue agredido. Sí, evidentemente quiere desviar la atención del hecho gravísimo, que es que un legislador, amparándose en su calidad de legislador, agreda a una funcionaria municipal que está en funciones. Eso con motivo de la situación que se vive en Canelones, ya no solamente política sino judicial, en torno al tema Lereté y la intendencia o el gobierno político canario, en relación justamente a Yamandú Orsi y a esta funcionaria que supuestamente se indica habría sido agredida por aquellos que de alguna manera vieron todo este hecho y bueno, y el ida y vuelta que se ha dado en dos denuncias, también Lereté haciendo la propia. Pero Sabini nos confirmaba también, Sebastián Sabini, como vicepresidente de la Comisión de Educación del Senado, que elevará un pedido de informes por el presunto plagio con respecto al documento vinculado a la reforma educativa que lleva adelante el ANE. Se sacó un comunicado, que lo tengo aquí, por parte de la ANEP, en donde hablan de que, bueno, que en realidad no es un documento formal, sino que es un primer borrador, que serían unos pocos párrafos. Bueno, lo que dice Sabine es que no es un borrador, que es un documento formal presentado de esa manera por parte de la ANEP, y que no sería unos pocos párrafos, sino que además seguirían apareciendo otras en el documento, en este caso a partir justamente del análisis que se viene haciendo del mismo, otras copias que tampoco se pueden de alguna manera justificar en base a que serían sacados de datos de UNESCO o de un informe de UNESCO, porque ese informe tampoco aparece, dice Sabini, no aparece por ningún lado el informe que supuestamente sería de UNESCO. Lo que aparece es lo que se denunció en principio por parte de los sindicatos de la educación vinculado a esto, que el plagio sería con documentos vinculados a la República Argentina, que allí estarían las coincidencias de lo que aparece en uno y en otro. Vamos a escuchar a un Sebastián Sabine que, ante nuestra consulta también, no descartó algunas otras acciones legislativas, entre ellas puede estar también la interpelación. Regir la reforma educativa de formación docente. O sea, no es cualquier documento. Es un documento oficial que aprobó el gobierno, que aprobó la mayoría del gobierno en el Consejo de Formación en Educación, y que lo hizo sin los votos ni de los estudiantes ni de los docentes, porque se entregó 24 horas antes. ¿Sí? Un plagio para un estudiante, para un docente, es una falta gravísima. Que lo realicen las autoridades, mucho más. Entonces, en primer lugar, lo que precisamos es una explicación, porque esto es absolutamente inaceptable en una institución que busca ser universitaria, además. Es una muestra de ineptitud y además es una muestra de que existe falta de preparación. Porque esto en una institución universitaria no puede pasar. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las autoridades es una explicación, en primer lugar, y una asunción de responsabilidad, porque alguien envió ese documento y el Consejo de Formación y Educación lo aprobó. Así que, en definitiva, bueno, estamos exigiendo a las autoridades una explicación inmediata de qué fue lo que ocurrió. ¿Quién debería dar esas explicaciones y cuáles son las autoridades que deberían responder por esto? Porque digo, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, dice que es un tema que en realidad es de la ANEP. Él asegura que es un documento, que es un borrador, pero dice que es un tema de la ANEP y no de respuesta del Ministerio de Educación. Bueno, en primer lugar, el que firma la resolución que aprueba el documento es el director del Consejo de Formación y Educación, que depende de la Administración Nacional de Educación Pública, que a su vez depende del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, que acá nadie se puede sacar o tirar la responsabilidad para el costado. Si hay autoridades políticas que tienen responsabilidades, por supuesto tiene que responder Formación Docente, tiene que responder la ANEP, y el Ministerio de Educación y Cultura no puede decir en esto no tengo nada que ver, porque por supuesto que tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que se plagió? Bueno, en principio son dos fragmentos que están copiados de un documento de Argentina, ¿sí? Del Ministerio de Educación y Cultura de Argentina, y ya estamos detectando otros fragmentos que también fueron plagiados de otros documentos. Así que esto va a continuar. En principio, la bancada del Senado del Frente estamos realizando un pedido de informe para que se amplíe la información, y por supuesto que nos reservamos otras acciones parlamentarias. ¿Cómo cuáles? Bueno, en primer lugar, la convocatoria de las autoridades a la Comisión de Educación y Cultura. Y luego otras de ser necesario, porque lamentablemente ya hemos vivido situaciones en donde, por ejemplo, la directora de secundaria presentó en su currículum un título de posgrado falso y no pasó absolutamente nada. Así que en esto no se puede mirar para el costado. Como parte de lo que decía en este sentido Sebastián Sabini. Seguimos con la información entonces, antes de continuar con lo que habíamos prometido, el tema vinculado a derechos humanos y situaciones que se plantean de denuncias de violaciones de los mismos durante la dictadura cívico-militar. Llegan los informes vinculados al Ministerio de Desarrollo Social y el informe de gente en situación de calle. Ayer se ocuparon, o en la noche, se ocuparon 3.880 plazas en total en todo el país. En los paradores nocturnos fueron recibidas 27 personas y 41 en el centro de contingencia del CAFU, más que en la que antes de ayer. Hubo 125 reportes entre llamadas al 0800 y mensajes a WhatsApp. También allí aumentó la cantidad de gente que denunció esta noche gente en situación de calle. Era de 97 en la jornada de día de domingo a lunes. Del lunes hacia martes pasaron a ser 125 las llamadas para que atendieran a gente que estaba en situación de calle. Decíamos que también en lo que tiene que ver a la situación vinculada a derechos humanos, ahora, a partir de lo que fue el procesamiento por el homicidio de las muchachas de abril de el ex teniente general Rebollo, que salió a criticar Cabildo Abierto, el senador de ese partido político, Guillermo Domenech, volvió a insistir en la posibilidad de tratar, en principio dentro de la interna de Cabildo y luego con sus socios de la coalición de gobierno, la posibilidad de una amnistía para los militares violadores a los derechos humanos. Vamos a escuchar lo que decía Domenech. Tan en poco de género que parece los hechos de ser hombre, ¿no? Un procesamiento con prisión domiciliaria, como se estableció en este caso. Bueno, yo tengo muy fundadas dudas de que sea acorde a derecho el procesamiento, con eso le digo todo, ¿no? Porque si esta acción militar respondió a fuego que se inició desde adentro de la finca, si se lanzaron granadas, si se hirió de muerte a un efectivo y si hirió al propio procesado, quiere decir que lo que hubo fue un acto de legítima defensa. ¿Cómo esperan del presidente en la calle puntualmente respecto a este tema y a las críticas que plantea Cabildo Abierto? Bueno, en realidad yo entiendo que no es exclusiva responsabilidad del presidente, sino del sistema político, que tiene que darse cuenta que estos temas tenemos que ponerle punto final. Ya han pasado 50 años de los hechos y me da la impresión de que no estamos actuando con ecuanimidad. Lo ha dicho la propia Susana Berruti en su momento, lo ha dicho el propio señor José Mujica. ¿Pero cómo se le pone punto final? ¿Con una nueva ley de caducidad, por ejemplo? Bueno, yo les soy franco, yo creo que habría que restablecer la vigencia de la ley de caducidad, pero yo no tendría ningún inconveniente en votar una ley que estableciera una amnistía. ¿Una amnistía en qué términos? Una amnistía que pusiera fin a las responsabilidades generadas por los hechos de la década del 60 y del 70. ¿Cabildo Abierto hace este planteo formalmente? No, mire, la verdad que estoy hablando a título personal, yo no he hablado con los diputados y senadores de Cabildo Abierto, pienso que en grandes líneas acompañarían una solución de este tipo, porque el Uruguay tiene que mirar hacia el futuro. Hay grupos que reciben subvenciones, entonces se alientan este tipo de cosas porque da rédito económico y da rédito político. ¿Qué grupos reciben dinero? Y bueno, todos sabemos que la Open Society de Soros apoya muchas de estas instituciones que alientan el continuar con una campaña en función de una presunta defensa de los derechos humanos, que son defensa de sus derechos humanos o de los derechos humanos que corresponden a su posición ideológica y no a los derechos humanos en general. La senadora Sandra Lasso del Frente Amplio indicó que el pensamiento de Domenech, que es un pensamiento que tienen algunos dirigentes de Cabildo Abierto sistemáticamente, hacen a un pequeño grupo vinculado al sector político, por lo menos quiere creer eso. Manifiesta que nuevamente se plantean situaciones que ella considera ya están laudadas, por ejemplo la de intentar crear una amnistía para militares violadores de los derechos humanos cuando la gente ya eligió, decía Lasso, verdad y justicia. Vamos a escuchar lo que decía la senadora del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, sobre este tema. A un periodo que está caducando y eso es natural. En realidad no nos parece novedoso porque es parte de ese pensamiento que quienes integran ese partido político han manejado estrictamente. O sea, cada paso que se da en búsqueda de la verdad sobre lo que aconteció en el pasado reciente parece estar teñido para quienes, sobre todo para los dirigentes, no sé si para sus votantes, de algunas expresiones que lo ligan inmediatamente a cuestiones ideológicas. Nosotros entendemos que no, que esto es una decisión justamente independiente. Vamos a defender y a refrendar todo paso que dé la justicia, porque bueno, eso es lo que sucede en un régimen democrático, ¿no? La justicia es independiente. Sin embargo, dos semanas atrás se cuestionó un fallo de la justicia sobre la vacunación de menores. ¿Se elige cuándo respaldar y cuándo no? No, porque una cosa es cuando también tenés que hacer un equilibrio, ¿no? Lo que se refrendó es una actuación coherente desde el ámbito científico. Y bueno, hay quienes adhieren a esto, en ese caso que tú me mencionás, lo que se hizo fue una crítica, pero no estuvo vinculada a la independencia o no de la justicia, sino al apego o no al ámbito científico. Me parece que ha sido una declaración coherente, en este caso, del presidente del Frente Amplio, porque no cuestiona la independencia de la justicia, sino, bueno, justamente que hubo un apartamiento de lo que ha sido la coherencia de estar frente a ámbitos donde lo científico y sobre todo la evidencia científica pesa mucho. ¿Se hace bien a la separación de poderes en las manifestaciones de los senadores de Cabildo Abierto? Yo creo que cada vez que se deslegitima a la justicia no le hacemos bien al propio sistema democrático. Me parece que no, pero bueno, cada uno elige su camino y uno trata de respetar eso. No comparte, pero respeta. Domenech acaba de plantear la posibilidad de bueno, obviamente empezar a conversar a la interna de la coalición, pero primero a la interna de Cabildo Abierto, de una especie de ley de amnistía general, que así como se amnistió a los guerrilleros en su momento, también se haga una amnistía para quienes eventualmente puedan tener responsabilidades, porque dijo, de esa manera se puede mirar el futuro. ¿Le sorprende el planteamiento de alguna manera? No me sorprende, pero reitero, para mí estos temas están súper saldados, se saldaron en su momento, y creo que hay como una cierta confusión o vaivén en lo que tiene que ver con la diferencia entre lo que puede catalogarse como terrorismo o como actos delictivos y lo que es, en definitiva, el terrorismo de Estado. Por otro lado, la senadora Sandra Lasso, integrante también de la comisión vinculada a la Asamblea General en relación a la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, expresó que a ellos les hubiera gustado una lista más depurada que la que finalmente va a ir a la Asamblea General el próximo lunes, porque hay gente que está allí y que ellos consideran no reúne las condiciones necesarias para ser directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Solo se sacaron a dos personas, que ahora vamos a dar cuenta de las mismas, y vamos a leer la lista de quienes van a estar llegando a esa Asamblea General, pero escuchamos primero a Sandra Lasso haciendo referencia a este tema y marcando, reitero, quedó ayer en minoría el Frente Amplio, la coalición de gobierno definió enviar todos los nombres, reitero, salvo uno, y luego de noche se sumó otro nombre, ya cuando mandaron la lista, por lo tanto va a ser sacado en la propia Asamblea General el lunes, y ya vamos a contar por qué y quiénes son. Escuchamos a Sandra Lasso. A un periodo que está caducando y eso es natural que haya un cambio en la institución. Dentro de las cosas que se proponen también hay una propuesta de que algunos puedan mantenerse allí. Eso está todo evaluándose. En realidad, hasta ahora no se ha saldado. Nosotros entendemos que aquellas organizaciones sociales que estaban habilitadas en la nómina son las que están justamente habilitadas, valga la redundancia, para presentar y postular nombres. Entendemos también que hay algunos nombres que no cumplen con, sobre todo con el artículo 45, 46, que son los que hablan de las incompatibilidades. Yo preferiría hacerlo no sobre nombres, sino sobre que cumplen o no con esas condicionantes, y veremos cómo queda esa nómina para elevar a la Asamblea General. Lo que dice el presidente de esa comisión, Mario Colman, de que en realidad van a elegir cuatro del oficialismo y uno solo de la oposición, porque es lo mismo que el Frente Amplio les impuso a ellos, ¿verdad? Nosotros nos apartamos de ese 4 y 1 que se ha manejado permanentemente desde el momento en que quien legitima esto son las organizaciones sociales que proponen. Entonces, es cierto que el artículo 39 también indica que los legisladores pueden y las legisladoras pueden presentar candidatos. Ahora, nosotros tomamos una decisión como fuerza política de apegarnos a lo que entendemos es no solamente en nuestro país, sino a lo que es una institución nacional de derechos humanos que debe contar con una independencia técnica y debe sobre todo no tener una mirada sesgada sobre los derechos humanos. Eso lo vamos a mantener, por eso esta instancia que vamos a tener ahora es importante. A mí no me gusta el manoseo de ningún tipo de nombre, de ninguno absolutamente. Por lo tanto, vamos a discutir sobre esa base. Bueno, pensemos quiénes son los candidatos y candidatas que cumplen estrictamente lo que la ley indica en cuanto... Hay una parte que es muy subjetiva, que es la de cumplir con determinados cánones desde el punto de vista ético, moral, y eso tiene que ver mucho con lo subjetivo. Ahora, hay otras incompatibilidades que son tangibles, que son medibles, y eso nos parece que es lo fundamental. Para el resto de los legisladores, en este caso de la coalición de gobierno, y vamos a ir allí con Mario Colman, presidente de la Comisión de la Asamblea General para la elección de los integrantes de la Institución de Derechos Humanos. Para Mario Colman no es tan fácil, dice él, definir hasta dónde una persona está capacitada o no para ser director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque es muy genérico lo que dice la ley sobre cuáles son sus experticias en relación a la materia que debe poseer. Y por lo tanto, por ello, ellos manifestaron que lo mejor era enviar todos los nombres a la Asamblea General, más allá de estos dos que ahora vamos a dar cuenta de los nombres que van y de los dos que van a salir, y por qué razón. Pero escuchamos primero a Mario Colman, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, perdón, presidente de la comisión que va a analizar o analizó en este caso los nombres de los nuevos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que, reitero, se elevará el próximo lunes a la Asamblea General a las 9 de la mañana. Un listado de postulaciones que pasarían a consideración de la Asamblea General el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. Vamos a poner a consideración de los señores legisladores el voto de los integrantes del Consejo del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que son 5 miembros que deben votarse por mayoría calificada, 2/3, justamente en el seno de la Asamblea. Aquí lo que hizo es una comisión asesora que lo que hizo fue recibir las postulaciones, hacer las entrevistas y remitir el listado de nominación. Los usos y costumbres hacen referencia a que los 27 entrevistados, en esta oportunidad, 27, pasen todos los nombres a la Asamblea General. Sin embargo, había ciertos cuestionamientos acerca de algunas situaciones que eventualmente ya se sabe no tendrían las características necesarias o los lineamientos necesarios para poder ser candidatos. ¿Qué definición se tomó al respecto? Bueno, el artículo justamente 45 establece algunos aspectos que son formales, son objetivos, y ahí se sacaron, en sí eran 30 postulaciones que después por razones que llegaron fuera del plazo o porque no cumplía justamente presentado por una institución asociada o por un legislador titular, fueron remitidos, que eran 27. En el día de hoy quedaron 26 por otros aspectos formales, ya que recibimos información de la Corte Electoral que no cumplía tampoco los requisitos. Ahí lo que se ha hecho en el 2012 y en 2017 fue la remisión de la totalidad. Aquí sí hubo una postura del Frente Amplio de no acompañar la totalidad de las nominaciones y bueno, se puso a consideración y la comisión por mayoría decidió la remisión de 26 nombres que componen la nómina que se va a votar el próximo lunes. ¿Cuántas organizaciones trajo postulaciones al inicio? Bueno, básicamente estaban bastante divididos, pero son una cantidad, son cerca de 400 instituciones que están asociadas por el artículo 64 de la ley, que establece justamente que pueden presentar nominaciones. Hubieron alrededor de estos 30, alrededor de 20 nombres están acompañados por instituciones. Algunos incluso están acompañados por nombre de legisladores y también por instituciones sociales. ¿Cómo se va a dar la discusión y votación el próximo lunes? Bueno, eso es cuestión de la Asamblea General. Nuestra comisión es una comisión asesora que lo que hicimos fue la entrevista y el cumplimiento cabal, que salvo la remisión de esta nómina, todos todos, las resoluciones se tomaron con transparencia y por unanimidad de todos los integrantes de la oposición y de justamente el gobierno de coalición. La senadora Lasso volvió a insistir hoy con la negativa en el análisis de eso de 4-1, 4 del oficialismo y 1 de la oposición. Primero, ¿lo plantearon dentro de la comisión y cuál es el pensamiento? De una manera, porque nosotros asesoramos sobre todo las nominaciones. Después es la correlación política natural que tiene que haber, porque hay que considerar cuestiones de género. De esos 5 miembros tiene que haber una correlación de 3-2 por cualquiera de los géneros para integrarlo. Y también, seguramente, la senadora Lasso se remite a lo que pasó en el 2017 y el 2012. Naturalmente, el sistema político va a tener que llegar a los acuerdos para poder votar porque requieren mayorías especiales. Si no, se tendrá que llamar a una asamblea para votar por mayorías. Los acuerdos para la mayoría especial en este momento no están. Creo que yo que tal vez tengamos que ir a otra asamblea general donde se busque la mayoría simple. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, Mariana Mota es la que repite el nombre propuesto para volver a integrar la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luego están el abogado Javier Palumo, propuesto por Mundo Afro, por Internacional, Gurises Unidos, Data Uruguay, entre otros. El psicólogo especializado en derechos de infancia, Oscar Rora, presentado por Atabaque, Instituto Raíces Afro, Mundo Afro, entre otros. La ex defensora del vecino, Ana Agostino, presentada por el CLAECH, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Gurises Unidos, el Instituto Raíces Afro, entre otros. El exdirector nacional de apoyo al liberado, Jaime Saavedra, propuesto por ANOC, la Asociación de Familiares y Víctimas de Delincuencia, el Abrojo, Idas y Vueltas, la Red de Amigos de Perico Pérez, Aguirre. La exlegisladora colorada, Gloria Robaina, presentada por Gurises Unidos, y el diputado por Rivera, Marne Osorio. Acá se da lo que decía Colman, de algunos que son presentados por organizaciones y también por legisladores a la vez. El especialista en tratamiento de adicciones, Tabaré Martínez, presentado por la Asociación de Amigos de Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y la Fundación Dianova Uruguay. El abogado penalista Santiago Ruete, presentado por la senadora nacionalista Carmen Aciaín. El abogado especialista en familia, Bernardo Nelniani Piris, impulsado por el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. La abogada asesora del despacho de la senadora revista Gloria Rodríguez, Sandra Rivas Saglio, nominada por el senador suplente del Partido Nacional, Sergio Del Pino. La especialista en responsabilidad social empresarial, en este caso Jimena Fernández Bonelli, que ya es recomendada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Manos Beneguayas y la Red de Empresas para el Desarrollo Sostenible. La expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, Gabriela Fulco, que es impulsada por Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional y ex compañero del INISA de Gabriela Fulco. El ex comisario y asesor en seguridad, Robert Parrado, nominado por el diputado del Partido Nacional, Javier Radiccioni. También acá es uno de los que no va a estar en la lista. El abogado y ex socialista Federico Álvarez Petraglia, recomendado por algunas organizaciones. ¿Qué fue lo que pasó con Petraglia? Petraglia ni siquiera fue sacado ayer. Fue sacado fue avisada a la comisión en la noche de que habría cumplido tareas como abogado para la intendencia de Paysandú. Y no se puede haber tenido vínculos durante un tiempo para ser asesor, este tipo de vínculos con el ámbito público para integrar justamente la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, su nombre va a ser retirado el lunes, cuando sea presentado en la Asamblea General, porque reitero, no se enteraron antes, cuando se reunió la comisión en las primeras horas de la tarde, sino que se enteraron en la noche esta situación de Federico Álvarez Petraglia. Por lo tanto, reitero, por incompatibilidad va a ser sacado su nombre, es uno de los dos que sale en la jornada de mañana en la Asamblea General. También el filósofo investigador, ex secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, también recomendado por la Asociación Nacional de ONG Observatorios del Sur y Mujeres Sin Miedo y otros, será otro de los candidatos. El abogado especializado en Derecho Laboral y docente de la Universidad de la República, Daois Uriarte. El presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Marcos Israel Cunio, va a ser también presentado a la Asamblea. el ex edil del Partido Nacional de San José y ex director de Cultura, José Luis Falero, en ese departamento Fernando Rampas va a ser recomendado por el intendente, o en realidad en este momento el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el especialista en violencia doméstica, Marcelo Cantón Pombo, propuesto por el Centro para la Infancia Jacinta Valvela, la historiadora y archivista de la Universidad de la República, Isabel Adela Yebor, presentada por la Secretaría de Derechos Humanos y por la Comisión de Género y Equidad del PICNT. Y acá sale otro, que es Santiago Mirande, que es un abogado ambientalista que había sido presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de Arroz y Afines. Este ya fue retirado ayer, este nombre de Santiago Mirande, y es que él es argentino, ha hecho la documentación para ser la ciudadanía uruguaya, pero todavía no había terminado el trámite en la Corte Electoral para estar en el padrón electoral. Y por eso no puede ser candidato y por eso fue uno de los que se bajó. De 27 quedan 25. Luego está Andrés Bello, investigador y docente de la Universidad de la República. Sergio Hugo Molaguero, nominado por el diputado colorado Omar Esteve, el Centro de Derechos Humanos del Uruguay y otras asociaciones. También el nombre de Carmen Rodríguez Núñez, recomendada por legisladores nacionalistas, Gloria Rodríguez, Gustavo Penadez, Juan Martín Rodríguez, todo el herrerismo. El director de INAU, Dardo Rodríguez, custodio recomendado por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. El representante de la asociación Toda la Verdad, formada por familiares víctimas del movimiento de guerrilleros en Uruguay, esto es lo que decíamos hoy, e hijo de Carlos Burgueño, asesinado en la toma de Pando, que es Diego Burgueño, fue presentado por la diputada nacionalista Nancy Núñez de Paysandú, la abogada y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Sofía Maruri Armán Hugón, que es nominada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, por la Universidad de Montevideo, por la Fundación Canguro. Esos son los dos nombres, que se retiraron, más los que quedaron en carrera. Desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvo ayer el Ministerio de Educación y Cultura en rendición de cuentas. Trajo un nuevo articulado vinculado al tema audiovisual. No se deroga en ese articulado la ley de cine, que era una de las preocupaciones que ustedes saben tenían directores, guionistas, trabajadores de este medio. Así lo confirmaba la diputada Ana Olivera, a quien escuchamos. Lo digo yo, vamos a estudiar el nuevo articulado que trajo, pero el nuevo articulado que trajo tiene dos aspectos fundamentales. El primero y más importante, no se deroga la ley. El segundo es que los objetivos que se crea la agencia. La agencia se crea y mantiene todos los objetivos respecto al cine, al sentido que tiene la obra, al sentido que tiene la creación, y simultáneamente con eso justamente uno de los artículos que se derogaba, que es el que define toda la actividad, no solamente los objetivos que prácticamente mantiene el del viejo instituto, es decir, sino también esto, lo conceptual. Veremos qué se analiza, pero en principio se sacó la derogación de la ley de cine en articulado que ayer acercó el ministro de Educación, Pablo da Silveira, a quien escuchamos ahora porque defendió el dinero que el gobierno brinda en investigación y también el que da la Universidad de la República, que ustedes saben está en movilización ahora reclamando más plata. Él dice que ya se le ha dado a la universidad y que también se ha dado para investigación, pese a que hay organismos vinculados a la misma que dicen que no es así. Escuchamos a Pablo da Silveira. El diálogo democrático muy valioso, que además felizmente somos capaces de hacerlo en un clima constructivo y en un clima de respeto, teniendo, como siempre se tienen, diferencias, visiones distintas, porque por algo hay diferentes partidos políticos, por algo hay gobierno y oposición, pero creo que nos une esa preocupación por encontrar caminos para llegar a lo que es mejor para nosotros. Ministro, investigación. El PDCIBA estuvo el viernes pasado justamente en esta misma subcomisión y estaban pidiendo 24 millones de pesos para un programa de impulso que creo que estaba en el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura y después cuando fue a Economía ya no estuvo más. ¿Qué piensa justamente de la inversión en investigación? A ver, son dos temas distintos. La inversión en investigación es enormemente importante, la apoyamos, la respaldamos y de hecho le estamos poniendo mucho dinero arriba de la mesa. La ANI está recibiendo en este momento una partida de 180 millones de pesos para reforzar lo que son sus programas habituales, más una partida de 10 millones de dólares para desarrollar otra línea de trabajo. Uno tiene que irse prácticamente a cuando se capitalizó la ANI para encontrar un aumento de recursos de este tipo en la agencia. Creo que es una prueba más que suficiente del valor que este gobierno le da a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Y en relación al PDVSA y el proyecto, creo que estaba en el ministerio, lo había tomado y después desaparece. ¿Se podrá recuperar esos 24 millones de pesos? No sé de dónde saca esa versión, pero el presidente, el PDVSA, el PDVSA tiene su dotación de recursos. El PDVSA, de hecho, no agota año a año la dotación de recursos que tiene. Es una institución súper valiosa, queremos apoyarla. Es una de diferentes entidades a las que tenemos que prestar atención. A propósito de esta rendición de cuenta, ha habido reclamo bien importante de parte del ámbito universitario. En estas horas también, por ejemplo, los propios docentes de la universidad han cuestionado el contenido de esta rendición de cuentas por considerar que no son justamente considerados desde el punto de vista de los recursos. ¿Cómo observa el gobierno estas demandas y qué es lo que puede suceder de aquí a que se apruebe la rendición? A ver, que haya reclamos es normal, eso es lo que pasa en los periodos de rendición de cuentas, pasa todos los años, le pasa a todos los gobiernos. Lo que no es cierto, de ninguna manera es cierto, es que no haya recursos incrementales para la Universidad de la República. Ahí tenían entonces la palabra de Pablo da Silveira. A las 9 de la mañana nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.